queridos amigos, está en el aire el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ahora iremos a estudiar sobre las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Los jueces usaban este martillo para poder golpear la mesa y dar el veredicto final sobre algún caso que ellos estaban juzgando. ¿Cuántas veces se equivocaron? ¿Cuántas veces fueron realmente injustos con su veredicto? O también, tal vez, ¿cuántas veces este martillo fue golpeado en una forma justa? Hay una verdad universal que es que el único juez justo es Dios. El enfoque de la lección de esta semana es entender el tema del juicio, de las elecciones y también del descanso en el gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora vamos a entrar en el tema de la exploración del texto. Nosotros escogimos trabajar dos tópicos de la lección de esta semana, dos asuntos. En primer lugar, principios fundamentales en las enseñanzas de Jesús, en la lucha entre el bien y el mal, y las promesas que garantizan la victoria de Dios. Dos cosas. Primero, los principios y las promesas. Vamos a comenzar con los principios básicos en las enseñanzas de Jesús en el gran conflicto. El primer principio es que Dios no discrimina ningún terreno para sembrar su palabra. Él siembra entre las piedras, entre los espinos, en el camino duro y también en la buena tierra. Este es un asunto muy importante, un principio fundamental en esto que estamos hablando. Pastor, ¿y qué ocurre si despreciamos de alguna forma un terreno que consideramos infructífero? Responderemos por eso en el día del juicio. Pues la orden fue muy clara, hacer discípulos de todas las naciones. La tierra está invadida del mal y Dios quiere cubrir a todos con su gracia. Un segundo principio es el hecho de que el único fundamento seguro es Cristo. Esa batalla personal contra el mal solo puede ser vencida si edificamos nuestra vida firmemente sobre la roca que es Cristo. Esto sin duda producirá muchos frutos de justicia. En tercer lugar, el principio de no juzgar a nuestro hermano. El juicio solo le pertenece a Dios, porque todos somos pecadores, todos somos iguales. Hay una diferencia entre juzgar y reprender. Y la Biblia dice que aquel que acepta la reprensión es sabio, solo que el día que tú quieras reprender a otra persona, tienes que hacerlo con el amor de Dios. Y si es posible tener la voluntad de morir por esa persona, la persona va a entender que no lo estás juzgando, estás queriendo su recuperación. Una segunda parte aquí en la exploración del texto es que hay una promesa segura al encarar el gran conflicto. Y esa promesa segura quiere decir que Dios nos dará descanso en medio de la lucha, un asunto que Dios promete a todos sus hijos. En segundo lugar, Dios siempre estará con nosotros. Esta es una maravillosa promesa. Tal vez sea la mayor promesa de la Biblia. Dios quiere estar con sus criaturas. Ahora entramos en la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. En primer lugar, aprendimos esta semana acerca de la parábola del sembrador. Todas las elecciones individuales que hacemos son y determinarán el producto final de nuestras vidas. Así que nuestra vida es un cúmulo de decisiones que nosotros tomamos. Hay que pensar bien en todas las decisiones que hacemos. En segundo lugar, debemos recibir la sabiduría del cielo para ayudar a las personas que están en pecado, por ejemplo, sin juzgarlas, pero al mismo tiempo mostrando el pecado y también el Salvador. Una tercera aplicación es el hecho que la oración eficaz no es un momento con Dios, es la santa conciencia de su presencia permanente en la vida de cada uno de nosotros, Dios con nosotros. Ahora vamos a terminar nuestro bosquejo con la última parte, que es la creatividad, el producto final, la tarea para la casa. Nuestro llamado no es para juzgar y sí para salvar. En esa batalla de la vida hay muchas personas que necesitan urgentemente de ayuda, vamos a ser las manos de Dios para estas personas. Vamos a ser la boca de Dios para llevar esperanza a estas personas. Vamos a aliviar el corazón cargado de alguien que necesita descanso y paz. ¿Qué te parece? ¿Vamos a responder al llamado de Dios? El bosquejo de Escuela Sabática está terminando por aquí y creo que ha sido una bendición esta lección de la semana. Vamos a recordar siempre maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Hay un versículo que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ofrecer descanso no es algo que todos podemos hacer. Yo no puedo decir, yo te daré descanso. ¿Quién soy yo para decir?